Brindo, dijo Don Quijote, por su escudo y por su lanza, y brindo por Sancho Panza, que lo tengo hasta el cogote. Por la Mancha voy al trote para cumplir mi destino. Ahora retomo el camino, vamos, vamos, Rocinante. Allá diviso un gigante disfrazado de molino. Bien. Brindo por mi gallinero, por gallinas y pollitos, por los huevos que fresquito los saco del ponedero. Pero también brindar quiero por ese gallo bandido que antes de llegar al nido las acosa sexualmente y las gallinas calientes ponen los huevos cocidos. Brindo, dijo un peluquero, por mi tratar cariñoso. Al feo pongo buen mozo, sea casado o soltero. Yo encacho al viejo más fiero al son de mi tijerita. Las feas dejo bonitas de noche o de madrugada y a las viejas arrugadas las dejo como niñitas. Brindo, decía un mafioso. Mi caro y joven cuñado, 7 balas me han encajado en un restaurante lujoso. Él siempre fue cariñoso con mi amadísima Esther. Recién muerto fui a entender que el maldito calavera de mi cuñado no era hermano de mi mujer. Salud.